Yo le voy a pedir a mi hermana Mirna que ella lea ese pasaje porque estoy un poco afectada de la garganta y mientras menos use la garganta, pues más me dura. Amén. Amén. Amén. Mateo 15, del 21 al 28. Amén. Y dice así: Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él, dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Amén. Amén. Como base para la palabra que el Señor me dio para la iglesia sobre este pasaje bíblico, si le podemos poner un título a lo que el Señor quiere que nosotros hablemos en esta noche, le podríamos decir que el Señor nos pregunta: ¿Qué impide que recibas tu milagro? O más sencillamente, ¿qué impide que el Señor cumpla su propósito en ti y en mí? Si miramos el pasaje que acabamos de leer y lo resumimos, vemos que allí hay una mujer que dice que es cananea. Cananea sabemos que es una mujer de una ciudad que no pertenece al pueblo de Dios, una ciudad pagana donde no le sirven al Señor. Y esa mujer vino porque oyó hablar de Jesús y vino a buscar un milagro. Y vamos a ver los obstáculos por los que ella tuvo que pasar para que ella pudiera ver ese milagro. Y hay unos personajes: está esa mujer, está Jesús y están los discípulos. Y mientras yo estudiaba esta palabra, el Señor lo que traía a mi mente sobre esta palabra es que a través de este pasaje, el Señor nos habla y nos dice que Él quiere que su iglesia entienda que estamos pasando por unos tiempos peligrosos y difíciles, ¿verdad? Que aunque no entendamos la situación por la que estés pasando, o que esté pasando la iglesia, o que esté pasando tu familia, o que esté pasando tu casa, Él nos está exhortando a que, aunque estas situaciones sean difíciles, mantengamos tres cosas: la fe, la humildad y la perseverancia. La fe en lo que el Señor ha dicho, no en lo que nosotros creemos que va a pasar o que pueda pasar. La humildad, porque cuando pasamos por momentos difíciles, muchas veces nos podemos poner rebeldes. Y la perseverancia, porque cuando estamos en esos momentos difíciles, nos damos fácilmente por vencidos. Por lo tanto, la fe, la humildad y la perseverancia es bien necesaria en estos tiempos que estamos viviendo. El Señor nos hace un llamado a que esa fe no esté basada en nuestros recursos humanos, lo que podemos hacer humanamente ni por lo que podemos hacer económicamente. El Señor dice que creamos y confiamos en Él, que nos enfoquemos en su poder y en su sabiduría, y que Él tiene todo bajo su control. En el último cántico que estamos cantando, que le decimos: Hijo de Dios, Hijo de Dios, le cantamos a que creemos en su gloria, que tiene su poder, que tiene el control. Y ese es el llamado que el Señor está haciendo en esta hora, porque aunque aquella mujer tenía fe, pero la fe el Señor nos las da para que nosotros podamos ver su gloria, ¿verdad? Podamos ver su gloria. Entonces, porque como esta mujer vimos allí que vino a buscar un milagro y le sucedieron unas cosas raras que vamos a ver, asimismo nosotros podemos estar en esas situaciones que le pasaron a ella, esos obstáculos, y nos podemos desenfocar del propósito perfecto de Dios para nuestra vida. Porque ¿qué sucede? Cuando a nosotros algo nos sale mal, rápidamente, ¿qué pensamos que es? Que es el enemigo que está metido en el medio. Pero muy rara vez, veces nosotros podemos pensar que es Dios obrando de la forma que nosotros no esperamos. Casi siempre metemos al enemigo y el enemigo no es. Es Dios obrando de una forma que nosotros no entendemos. Cuando leemos este pasaje y vemos lo que Jesús le dijo a esta mujer, nos parece, ¿verdad?, que es un trato injusto con esta mujer. Yo he oído de este pasaje muchos mensajes. Hay muchas enseñanzas que se aplican porque la palabra es viva y eficaz. Pero cada vez que yo nunca me había puesto a pensar y analizar, Señor, pero ¿por qué tú le dijiste? Yo dije eso, yo personalmente, puede que otro lo haya visto, pero yo personalmente no entendía por qué él trató a esa mujer así, donde le dice, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos, a una mujer que vino atribulada buscando ayuda para su hija. Pero entonces yo me puse a pensar, no, la palabra no se contradice, no se puede contradecir, porque yo estuve buscando en mi concordancia y por lo menos hay 13 lugares entre el Antiguo y Nuevo Testamento donde dice que Dios no hace acepción de personas. El Señor no hace diferencia en aquel que viene a buscar ayuda, ¿verdad? Por lo tanto, había un propósito para que él hiciera eso. En la palabra dice que el Señor, a todas las personas que venían a donde él, a buscar su ayuda, él los sanaba, resolvía la situación. Porque él dice que el que viene a él no lo echa afuera. Por lo tanto, había una justificación. Aquella mujer estaba suplicando por un milagro para su hija. Este mismo pasaje está en Marcos 7:24. Dice que ella había oído hablar de Jesús. Y ese hablar parece que fue durante bastante tiempo, porque esa mujer vino a buscar su milagro fortalecida en fe, ¿verdad? En el verso, si miramos el verso 22, cuando ella está clamando, le dice, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada. Dice la palabra que nadie le puede llamar Señor a Jesús si el Padre no se lo revela, ¿verdad? Y ella le llamó Señor. Es símbolo de que ella reconocía en él su naturaleza divina. Le dijo, Hijo de David, reconocía en él que él era el Mesías. Por lo tanto, aquella mujer venía con esa fe basada en que a donde ella venía había poder. Y ese Señor, que no era el de ella, porque ella era una mujer pagana, pero ella se atrevió a venir a buscar esa ayuda. Y ella sabía que lo iba a conseguir. Por mucho tiempo tal parece que ya había escuchado de Jesús y había cultivado esa relación con el Señor, creyendo. En el verso 28 vemos que Jesús le dice a esta mujer que grande era su fe. Fíjese, Jesús sabía que esa mujer venía por el milagro. Él sabía que esa mujer estaba determinada a conseguir ese milagro, a lograr ese milagro. Tanto es así que ella creía que él podía sanar. Mira, la hija estaba endemoniada y ella no la trajo con ella. La hija se quedó en su casa porque ella había oído que Jesús decía la palabra y sanaba de lejos, y él ya vino creyendo esa palabra. Pero escucha esto, esa mujer tenía mucha fe, estaba determinada a tener su milagro. El Señor lo sabía, pero el Señor quería hacer grandes cosas en su vida, cosas adicionales. Si nosotros buscamos en Efesios, rápidamente, en Efesios 3:20, dice en Efesios 3:20 que aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Jesús sabía qué era lo que ella necesitaba. Sabía que venía por su milagro, pero él sabía perfectamente la necesidad de aquella mujer, además del milagro que venía a buscar por su hija. ¿Y por qué Jesús sabía? Y es lo que el Señor en esta noche quiere que nosotros le demos la importancia, recordemos el reconocimiento de que Jesús, el Todopoderoso, sabe lo que a ti y a mí nos pasa. Sabe cuál es el trato que Él va a tener para suplir esa necesidad. ¿Por qué Él sabía estas cosas si no era Dios? Él no sabía estas cosas si no era Dios, porque cuando Él fue bautizado en el río Jordán, dice que vino el Espíritu Santo a morar en Él y fue lleno del Espíritu Santo. Y toda la administración que Él hizo en su vida lo hizo por la llenura, la plenitud del Espíritu Santo, porque era sin pecado, perfecto, y aquella relación no tenía ningún tipo de impedimento y fluían todos los dones de Dios en Jesús. Por lo tanto, en Él habían dones de sanidades, Él liberaba, había palabra de ciencia, sabiduría. ¿Qué no sabría Él de la gente? Porque le era revelado. Él sabía. Por ejemplo, cuando iba a pasar por Samaria, que allá había una mujer, él lo sabía, que aquella mujer tenía una necesidad espiritual y que debía ser confrontada con su estilo de vida. Él sabía cuando la mujer del flujo de sangre lo tocó, pero él también sabía cuando los que no creían en él murmuraban cosas de él. Él lo sabía todo, ¿verdad? Por lo tanto, el Señor sabe cuál es nuestra necesidad. Sabe cómo va a suplir esa necesidad. Y a veces la suple como nosotros no entendemos. Su cuidado es personal y especial para cada persona. Y ahora estaba dándole un trato a aquella mujer que ella no entendía, pero era para hacer algo poderoso en su vida. Mira, en Hebreos 4, en Hebreos 4, verso 15 y 16, dice: pero tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Exactamente lo que tú y yo necesitamos, el Señor lo tiene. Ese socorro que tú y yo necesitamos, el Señor lo tiene preciso. Así que el Señor quiere que nosotros entendamos que el que viene a Él no le echa fuera. Y si vienes con fe, el Señor suple tu necesidad. Si cavilas en tu corazón cosas contrarias al Señor, en rebeldía, en incredulidad, pues eso mismo tienes nada. Porque todos los que venían a Él en fe obtenían algo. Los que sabían de las palabras, los inteligentes, los fariseos, los sabios que cavilaban en su corazón cómo hacer caer a Jesús, cómo ponerle tropiezos, se iban más confundidos de lo que llegaban. Pero el Señor, si nosotros venimos a Él, Él repite que no nos echa fuera. Al igual que Jesús hacía en aquel tiempo, ahora tenemos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Y cuando nosotros clamamos a Él, tenemos a nuestra disposición todas esas riquezas espirituales para que nosotros seamos suplidos de nuestras necesidades. Ahora, vamos a volver a esta situación de la mujer cananea. Vimos que Él no hace acepción de persona. Él estaba repitiendo, porque dijo, mira, llegó ella. Llegó ella y ahí está el grupo que la rechaza. Pues yo voy a aprovechar esta reunión para que darle una lección a ellos y también a ella. Y estas palabras que le está diciendo Jesús a ella, en el verso 24, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué dijo eso él? Porque allí estaban sus discípulos. Y los discípulos le dijeron en el verso 23, despídela, pues da voces tras nosotros. Los judíos detestaban a la gente que no era judía, a los gentiles, los que no eran, los detestaban. Y dijo, despídela. ¿Y qué le dice Jesús? No está hablando con ella, está hablando con ellos. Mire lo que le dice, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Se lo está diciendo a ellos. A ellos le está diciendo, ustedes tienen razón, yo no soy enviado a las ovejas, más que a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero mire, tenemos que tener cuidado. A veces nosotros cogemos lo que dice el Señor y lo trastocamos y lo cambiamos. A veces cogemos argumento y leemos algo y lo creemos o lo miramos al revés. Y cuando nosotros tenemos argumentos incorrectos, llegamos a conclusiones incorrectas. Y a veces le asignamos a personas cosas negativas porque la palabra dice esto y esto, pero no estamos sacando de contexto lo que dice la palabra para entonces asignarle cosas que no dice la palabra a las personas. Y esto que dice allí es verdad, a medias verdades. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesús vino primero para el pueblo judío, era su pueblo. Era su pueblo. ¿Y cuál era el plan de él? En su agenda estaba que el pueblo judío lo aceptara como Mesías, aceptara sus enseñanzas y que ellos después evangelizaran todo el mundo. Mira lo que dice en Mateo 10, cuando él envió a sus 12. Mateo 10, 5. A estos 12 envió Jesús y le dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Si a mí me dicen que vaya antes a un sitio, ¿qué quiere decir? Que después tengo que ir a otro, ¿verdad? El plan del Señor era que fueran antes a evangelizar todas las ciudades judías y después pues que evangelizaran a las demás ciudades que no eran del pueblo del Señor. En Génesis 12:3. Mira cómo dice la palabra: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de Israel. ¿Dice allí eso? No. Dice: serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Quiere decir que Dios no excluía a nadie. Jesús no estaba excluyendo a nadie. Desde el principio, yo he oído que dicen: ah, como los judíos rechazaron al Señor, pues nosotros entonces tenemos la entrada en ese plan. No, desde el principio Dios quería bendecir a toda la tierra. Simplemente su pueblo era el que él quería que propagaran la palabra. Pero ¿qué pasó aquí? Volviendo otra vez a Mateo, que ellos cogieron la mitad, partieron la instrucción que le dio el Señor por la mitad, y ya dijeron que toda esa gente que hay allá que no era de su pueblo, Jesús no podía ministrarlo ni enseñarlo, porque solamente él era enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Como ellos no le daban ningún valor a esa gente, ni pensaban que esa gente pagana no merecía nada, pues los llamaban perros. ¿Por qué perros? Porque para ellos los perros no valían nada. Yo estuve verificando información. Hay un libro que se llama Usos y Costumbres de las Tierras Bíblicas. Entonces allí habla de los perros. No es como en Occidente. En Occidente hay tiendas especializadas para perros, hay presupuesto para comida de perro, para llevar al perro al veterinario, comprarle juguetitos. Yo leí en estos días que había hoteles de perros, cementerios de perros. Acá todos los perros los tienen bien mimados y cuidados. Pero allá en Oriente, ese no era el caso de los perros. Dice ese libro que había dos clases de perros: los que usaban para cuidar el rebaño y el ganado, y los que los amarraban en una estaca frente a las casas para que cuidaran las casas. Y esos perros lo que comían eran prácticamente basura, porque los perros no le tenían. Los perros que más, lo más que podían aspirar muchas veces era a comer las migajas que comían, que caían de la mesa de sus amos. Eso era lo más que aspiraban esos perros. Entonces, como ellos pensaban que los gentiles no merecían nada, pues ellos le decían perros. Entonces, ahí tenemos por qué sucedió esa conversación. El Señor dijo: esta mujer viene con fe y se va a llevar su milagro, pero yo también le quiero dar una lección a estos y a ella, otra lección de aceptación. Así que, ¿cuál es la lección que vemos ahí? Me dicen: mira, ustedes, el pueblo que es mío, miren esta mujer. Esta mujer no es de mi pueblo, esta mujer es una mujer pagana y mira la fe que tiene. Y por esa fe que ella tiene, ella va a recibir su milagro. Y a ella le dice: a ti que te dicen perrillo, mira, tú eres bien importante para mí, yo te amo y tú te vas a ir con tu milagro. Y esa gente tuvo que darse cuenta de que Jesús le concedió el milagro a esa mujer porque tenía fe, porque la aceptaba. Si no hubiese sido así, si él no hubiese venido para el pueblo gentil, no estuviera en esa ciudad, porque dice que esa ciudad se llama Tiro y Sidón, ciudades paganas. Ahí él estaba ministrando. Él había ido a Samaria. Samaria es una mezcla de judíos con gentiles. Quiere decir que lo que ellos pensaban no era la realidad. Por lo tanto, en un pasaje acá, que ahora yo no me acuerdo qué pasaje era, una ciudad de los judíos, que él no había podido hacer muchos milagros, y le dijo: cuando venga el juicio, el castigo para ti, Tiro y Sidón, que son ciudades paganas, va a ser más tolerable que para ustedes, porque era su pueblo y no tenían la fe que tenían muchas veces estas personas que oían de él y venían buscando la ayuda de Jesús. Así que esa mujer se fue con su milagro y se fue con su estima alta ante esa gente que la despreciaba, ¿verdad? Ahora, basado en esto que hemos dicho, el Señor nos dice que Él no quiere que nosotros nos confundamos en momentos difíciles. ¿Por qué esta mujer se hubiese confundido en este momento que pasó? Lo vamos a ver ahora. El Señor no entristece a nadie sin ningún motivo. Él sabe, conoce nuestra condición y en el proceso por el cual es necesario que pasemos para que se cumpla su perfecta voluntad en nuestra vida, aunque sea doloroso. Aunque sea doloroso, el Señor va a hacer cumplir su voluntad en nuestra vida. Y cuando pasemos por momentos dolorosos, tenemos que mantener la fe, la humildad y la perseverancia. Es lo que el Señor nos está diciendo. Él honra la fe de quienes vienen a Él. Él honró la fe de aquella mujer. La fe es la puerta que nosotros abrimos para que Él actúe. Porque dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Por lo tanto, vemos aquí que esta fe de esa mujer fue probada. Y vemos aquí que ella tuvo que superar tres obstáculos y el Señor nos manda que nosotros también superemos esos tres obstáculos. En el verso 23, cuando ella llegó clamando, Hijo de David, ten misericordia de mí, ¿qué hizo Jesús? Dice, pero Jesús no le respondió palabra. El primer obstáculo que ella superó fue ese, el que ella sintió que no era atendida por Jesús, ¿verdad? En momentos difíciles podemos confundirnos y pensar que Dios no nos está escuchando o que se tarda en que venga esa contestación, que venga lo que le estamos pidiendo. Muchas veces dejamos de pedir y hacemos las cosas a nuestra manera. Pero esa mujer no se amilanó por eso. Dice que él no le respondió palabra, pero ella no desistió de eso. Otra mujer con mentalidad de perrillo, que se siente menos, que se siente discriminada, que se siente herida, ya de ahí hubiese dado la vuelta y se hubiese ido. Pero ella superó eso. Número dos, ¿qué superó? Ahí mismo en ese 23 dice que los discípulos le dijeron a Jesús, despídela, pues da voces tras nosotros. ¿Qué superó en estos momentos? La sociedad que nos bombardea con sus opiniones, con sus críticas. No nos podemos dar por vencidos, porque a veces hay muchas voces alrededor de nosotros diciendo cosas o haciendo cosas como para que nosotros nos desanimemos, pero esa mujer no se desanimó con esas críticas que le dijo, despídela, pues no se merece nada, da voces tras nosotros. Tú sabes que a Jesús también le hicieron lo mismo, ¿verdad? Cuando Jesús estaba sobre esta tierra, lo criticaron, lo menospreciaron y decían, de Nazaret puede salir algo bueno, decían, puede salir algo bueno. Y otra vez cuando veían hacer milagros, decían, pero ¿quién es ese? Ese no es el hijo del carpintero y su mamá María y sus hermanos, fulano, lo menospreciaron. Jesús te dice que no te des por vencido, no oigas las críticas, no oigas lo que te dice, enfócate en lo que el Señor va a ser por ti porque tú estás perseverando, ¿verdad? Y el otro obstáculo que ella superó fue esa misma, cuando Jesús le dijo, mira, no está bien que el pan se lo dé a los perrillos. Tú sabes que ella no tenía mentalidad de perrillo. Ella le dijo, sí, pero los perrillos tienen derecho a comer las migajas de la mesa. Pero ella no se sentía perrillo, porque si hubiese sentido como perrillo, ella ya hubiese ido para su casa. No, el Señor quiere que nosotros tengamos una autoestima saludable y sepamos que Él, a grandes y pequeños, importantes y no importantes, le da, hace su favor. Hortensia, ven acá, ven, ahí no se oyen. Yo mirando esa palabra, puedo ver que qué era lo que la estaba moviendo a ella a ir ahí a luchar contra viento y marea. Que dice que la hija de ella, ¿qué? Estaba gravemente atormentada por un demonio. ¿Tú te imaginas eso? La hija de ella estaba gravemente atormentada por un demonio. Esa señora tenía que haber dicho, esta es mi única esperanza. Ella sí sabía, Jesús es hijo de David. O sea, ella reconocía que en Jesús había un poder de parte de Dios como rey para Israel. Rey para Israel, porque ella sabía que no era rey. Pero sabía que había un poder como rey para Israel. Y ella fue buscando, porque tiene que haber, como dice Tata, haber oído y haber visto los milagros y haber visto el poder. Y dijo, aquí está la salvación de mi hija. Esta es la salvación de mi hija. O sea, el amor de esa señora por la hija. Ella fue allí, ella no fue allí a perder, ella fue a ganar. Ella dijo, no, aquí yo tengo que luchar de tal manera que me oiga. Porque si Él me oye, yo sé que Él lo va a hacer. ¿Verdad? Si Él me oye, yo sé que Él lo va a hacer. Y entonces Jesús, fíjate que Jesús está todavía bajo pacto viejo. No estamos en nuevo pacto todavía allí en ese momento. Estamos bajo el viejo pacto. Todavía no está extendida la salvación para toda la humanidad en ese momento. Allí lo que hay es un cumplimiento profético de Jesús que vino, ¿verdad? Primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel en el viejo pacto. Entonces, como Jesús viene en obediencia al Padre, viene a hacer las cosas como el Padre dijo que debía de hacerlas, pues no se iba a ir a predicar a los gentiles todavía, porque todavía no había muerto para que la sangre cubriera toda la humanidad. Todavía eso no ha pasado. Y entonces, Él le dice eso, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas. Pero fíjate que yo veo que la obediencia al Padre no es una cosa ciega y una cosa sin sentido. Porque Él pasó por encima de eso y dijo, la voy a sanar. Y si esta señora tiene más fe que todos estos que están aquí, la voy a sanar. ¿Usted cree que el Padre se molestó por eso? ¿Usted cree que Dios consideró que Jesús desobedeció por eso? No, porque Dios es amor. Y en ese momento hizo esa acción. Y la salió y le dijo, muchacha, grande es tu fe. Vete, que tu hija, el demonio ha salido de tu hija. Cuando yo viví por primera vez esta palabra, yo estaba recién convertida. Yo vivía en Balboa, en una casa peligrosa para mí. Y yo estaba sentada, ya yo me había convertido, yo estaba sentada en una esquina. Y entonces, cuando yo leí eso, yo estoy leyendo eso, por primera vez lo vi, yo brinqué en la silla y le dije, ¡wow, Señor! Esta señora sí que te la batió de cuatro esquinas. Cuando le dijo eso, sí, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen debajo de la mesa de los santos. ¿Verdad? Yo me acuerdo siempre de eso. Señor, esta señora sí que te la batió de cuatro esquinas, porque le dijo una cosa que el Señor dijo, verdaderamente hay que sanarla porque es que tiene fe. ¿Verdad? Y Dios obra conforme a la fe que nosotros tenemos. Y el amor de Dios por nosotros, mire, ahí vino la sanidad para la muchacha. Le dijo, vete, el demonio ha salido de tu hija. Amén. Pero vemos entonces aquí que lo que ella vio no la detuvo, ni lo que escuchó, ni lo que sintió. Y nosotros, nos detiene lo que nosotros vemos, lo que escuchamos o lo que sentimos. Pero el Señor quiere que nosotros no nos dejemos mover por ninguno de esos obstáculos, sino por su fe. Lo que el Señor le ponía y enfatizaba era que Él es el Todopoderoso, que ahora está sentado a la diestra del Padre, pero que está el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo está haciendo la misma obra que Él hacía sobre la tierra en aquel tiempo. Ahora la obra la está haciendo el Espíritu Santo, sanando, liberando. Él, a través del Espíritu Santo, está haciendo la obra. Entonces, aunque el Señor hizo esa sanidad en ella porque dijo que tenía una fe grande para realzarla ante aquella gente, pero la palabra dice que aunque tengamos fe como un granito de mostaza, el Señor hace la obra. Si tienes fe como un granito, porque lo que se necesita es la fe. El grado de tamaño de esta fe, pues el Señor dice la palabra que da la fe a cada uno una medida de fe. Para lo que tú tienes que afrontar, el Señor te da la fe para que tú puedas hacer. Y no importa nuestra procedencia, si somos blancos, negros, ricos, pobres, inteligentes, menos inteligentes, el Señor está disponible para todos. El Señor nos llama hoy más que nunca a que valoremos su nombre, valoremos la importancia de su sacrificio en la cruz y que valoremos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Estamos en tiempos difíciles y peligrosos, como yo empecé, y el Señor dice que cuando Él venga, hallará fe en la tierra, porque estamos viendo cosas tan horribles, tan desastrosas, y cada día dice la palabra que va a ser las cosas peores. Por lo tanto, el Señor nos hace un llamado a fortalecernos en Él y en el poder de su fuerza. Así que la fe del Señor va a ser el ancla que no nos va a dejar mover, porque van a venir muchas situaciones donde muchas veces vamos a flaquear o nos vamos a jamaquear, pero el Señor está diciendo que quiere que su iglesia valore su sacrificio. Valore su sacrificio. Muchas veces nos olvidamos de ese sacrificio que hizo Jesús por nosotros en la cruz del Calvario. Y nos olvidamos que en ese sacrificio nosotros tenemos una abundante protección, una abundante liberación, abundancia de todo. En el sacrificio de Jesús envuelve todo. Y muchas veces o lo tomamos livianamente o nos olvidamos de eso. Yo voy a hacer algo que, si usted gusta, lo puede hacer. Cuando yo me pongo a estudiar o leer la palabra, el Señor me trae a mi mente esto mismo de su sacrificio. La gente no está valorando lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Muchas veces la iglesia se entretiene y la iglesia, hablo de la iglesia en general, y se llena de programas y se llena de diferentes cosas y han olvidado el sacrificio de Jesús. Y yo, el Señor me, cada vez que yo me pongo a estudiar la palabra o algo, el Señor me lleva a hacer otra vez esa oración de confesión o de aceptación, como cuando nosotros le preguntamos a una persona, ¿tú aceptas al Señor como tu Salvador? Y muchas veces ni le explicamos a la persona qué es lo que está aceptando. Lo acepto como mi Salvador, pero ¿qué? Y el Señor me ha llevado a que yo reafirme esa oración de aceptación de su sacrificio y que no me olvide de eso. Yo la voy a leer, el que quiera repetirla en la mente o quiera repetirla en forma audible. Y si alguien que está aquí nunca ha hecho esa oración y la hace, yo quiero orar por esa persona para que el Señor te dé la fuerza para vivir en la fe de Él. Y esa oración dice así: Señor, creo en que tú eres verdaderamente el Hijo de Dios. Confieso que he pecado contra ti en pensamiento, palabra y obra. Te ruego que perdones todos mis pecados y que me permitas vivir en una relación contigo a partir de este momento. El que nunca lo ha hecho dice: te recibo como mi Salvador personal. O puedes decir: te reafirmo como mi Salvador personal, aceptando la obra que realizaste a mi favor en la cruz. Gracias por salvarme. Ayúdame a tener una vida que sea agradable a ti. Esa vida y esa ayuda es a través del Espíritu Santo. Amén. Si alguien hizo esa oración que nunca la había hecho, yo quiero orar por ti. Si alguien tiene alguna necesidad que quiere que nosotros oremos, pues podemos orar por ti en esta hora. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Ya tú habías aceptado al Señor?